Por ahí vienen mis niños. Abre los ojos al tiempo y escucha lo que te digo. Por ahí vienen mis niños, pisando huellas que dejaran, andando el mismo camino. Por ahí vienen mis niños, dando lumbres de trompeta a la llama de los cirios. Por ahí vienen mis niños, pintando rojo el clavel y el morado de los lirios. Por ahí vienen mis niños, con los tambores rasgados que marcarán tus latidos, y el mismo pulso cautivo que da el alma con tus pasos a un costero derretido. Por ahí vienen mis niños. Mira si no lo crees, mira, rezando música a Cristo. Por ahí vienen mis niños, con el revuelo en la calle, desarmando los sentidos. Por ahí vienen mis niños, como ya te lo anunciaba, en la sepia del principio. Desde entonces hasta hoy. No sé si sabes quién soy, pero déjame explicarte. Soy la fe que marca el paso, el ánimo en el fracaso y el timón de tu estandarte, el testigo de tu historia, el sirviente de la gloria, los 40 que has cumplido. Soy el guardia de un clamor, discípulo de un amor, y a sus remedios, rendido. Venid a mí, abrazando el son de un Dios expirando ese viernes en Jerez. Ven y mira en primavera cómo suena a su manera tu tierra por una vez. Por ahí vienen mis niños, con el son de los cariños que por siempre sonarán. No preguntes la razón, de San Juan al corazón, y el corazón de San Juan.